Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno. En hora de la mañana, la Fiscalía de turno nos solicitó la concurrencia a personal especializado hasta el sector de Franque, donde en el lugar hay una empresa de lácteos Prolesur, en el cual una persona de 42 años habría sufrido un accidente aplastándose la cabeza en los brazos de una de las máquinas, que es la encargada del envase de la leche en polvo. Esta persona ingresó al hospital base de la comuna con un diagnóstico de varios traumatismos encefálico, craneal y medular. A nivel del cuello está con riesgo vital y hasta lo que tenemos conocimiento, a esta hora aún está siendo intervenido por personal médico del centro hospitalario. Las diligencias que se realizaron junto con el laboratorio de criminalística de Puerto Montt arrojaron que esta persona estaba de turno en ese lugar cuando, por las razones que se están investigando, ingresa a un sector no apto para el acceso de esta persona, donde queda atrapado por uno de los brazos con su cabeza, siendo ayudado por personal del lugar, por algunos empleados, quienes prestaron cooperación oportuna y llamaron a carabineros y a servicios SAMU. La materia de la investigación es saber por qué esta persona ingresa al lugar, si tenía acceso o cuáles son las causas que este caballero haya quedado atrapado con su cabeza en uno de los brazos de esta máquina envasadora.